connaissez que dalle aux femmes. ¿Cómo somos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo fue que llegaste al valle tras la sierra? ¿Qué hacías en tus vidas pasadas? ¿Qué no te animarías a contar en un programa de radio? ¿Cómo edificaron los ancestros estos pueblos? ¿Cómo se construye esta nueva comunidad del Valle de Tras la Sierra? Atento, atento, paisana, paisano, a prender la salamandra, a calentar el guiso, a aprontar el vinito, la picada. La familia reunida para escuchar las historias que pueblan este valle detrás la sierra. Una charla a fondo con los paisanos del barrio. Bienvenidas, bienvenidos a esta última emisión de esta quinta temporada de esta propuesta. Hoy, paisanes del barrio. Diego Charchik en los controles. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Buenas noches, muy pero muy bien, preparadísimo para este último Paisanos 2018. Paisanes, como dijo usted. Paisanes, porque ya te vas a dar cuenta de que esto viene de manera colectiva. Danos unos minutitos que estamos terminando de preparar esta rica picada que semana a semana acompaña en este programa. La picada que, como vos sabés, está compuesta por el pan de los hornitos, pan integral, amasado al calor de lo comunitario por nuestras compañeras y compañeros aquí en el espacio comunitario de La Ronca, también por los productos campesinos que el local, que el movimiento campesino tiene en Villa Dolores, denominado Monte Adentro, tan gentilmente nos acerca semana a semana. Hoy un queso de cabra que no sabés lo que es, en cuanto lo traiga acá al estudio, larga los controles, digo. Y completan nuestros auspiciantes, la gente de Traslavinos, Traslavinos Vinoteca a domicilio. Podés hacer tu pedido vía teléfono o vía redes sociales, ¿es así? Sí, al teléfono 3544-558168 y si no, a través de Facebook, como Traslavino lo ubicas. Así, también en Instagram tienen su cuenta, así que podés buscarlos ahí. Les agradecemos enormemente a la gente de Traslavinos, a la panadería Los Hornitos, al local de Monte Adentro por haber bancado esta propuesta de Radio El Grito en todo este año. Y te contamos que estamos finalizando un ciclo que es de la quinta temporada. Hemos completado 5 años de programa de paisanos y paisanas del barrio, compartiendo acá la vida de tanta gente valiosa que pasó por aquí. Nos vamos a tomar unas vacaciones, vamos a volver el año que viene con todo, porque hay mucha más gente por conocer. No te vayas, vamos a escuchar un poquitito de música y en 2 minutitos arrancamos con la charla, hoy muy especial. Yeah. when the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, no, no, no, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. Dale, dale, a ver. Hey, cagones. Después de este paramos unos 10 minutitos más y después seguimos. The mountain she threw it to the sea. I won't cry, I won't cry. No, no, no, no, no. I won't shed a tear. Just as long as you stand, you stand by me. Muchas gracias. Por favor, les pido 10 o tal vez un poquitito más, no más. Esa, esa. Ahora sí, nos metemos, Diego, de lleno en la charla. Te cuento que nuestro invitado o invitada del día de hoy no es una persona. ¿Cómo? No es una persona. Es un espacio conformado por múltiples personas y grupos. Como tal, ha tenido múltiples nacimientos. Cada cooperativa, cada nuevo emprendimiento conforma y transforma su historia. Así como las historias de vida de cada una de las personas va tejiendo el mapa nuestro este del Valle de Tras la Sierra, también los emprendimientos colectivos, la interacción y el aprendizaje mutuo entre grupos va configurando nuevos modos de trabajo, de convivencia, de relaciones sociales. Hace más de 11 años, la casa comenzó a albergar una panadería cooperativa y una editorial independiente. Sí, después se suma una fábrica de pastas, que con el tiempo deviene en fábrica de galletitas. Por otro lado, después de varias mudanzas, también la radio, El Grito, encontró aquí su nuevo hogar. Así es que comenzaron a convivir los proyectos culturales y productivos que hoy habitan este espacio comunitario, trabajando de manera cooperativa y buscando fortalecer la autogestión. A esto se suman las semillas que hoy están germinando, un vivero de plantas nativas, una cooperativa de molienda y la escuela de oficios, que está cursando ya su segundo cuatrimestre. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo convivimos? En un rato se los vamos a contar. Bienvenidas, bienvenidos a paisanos y a paisanas del barrio. Hoy, paisanes del barrio, las cooperativas y emprendimiento que formamos parte de esta casa cultural y comunitaria La Ronca. Somos muchos, así que vamos a pedirles por favor que nos vayamos presentando de a uno, de a una. Hola, buenas noches. Yo soy Marcela, integrante de la cooperativa Alfaro, las galletitas. Bien, Marce. Soy Anaí, integrante de la cooperativa editorial Tierra del Sur. Muy bien. Hola, soy Martín y soy integrante de la cooperativa Los Hornitos, que hacemos el pan amasado al calor del trabajo comunitario. Vamos todavía. Bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por haber aceptado el convite, el raro convite, Diego, hoy, de hacer un programa colectivo. Ya había habido un antecedente que fue uno de un Tantanacui. Sí. También había otro antecedente previo que fue el de los Chuncanos, que creo que terminó en disturbios generalizados. No lo recuerdo. Creo que terminó en la comisaría, inclusive. No lo recuerdo. Sí. Así que esperemos que hoy esto vaya por otros carriles. Les agradecemos la gentileza de haberse llegado acá. Y vamos a ir desglosando un poquito, si les parece, proyecto por proyecto, un mini raconto de la historia. Si querés, Marce, contanos un poquito cómo arranca el Faro, dónde, con quién. Tenemos una cuestión de fechas. Tuvimos que hacer un censo entre todos los integrantes que empezamos y 2014 aproximadamente fue el promedio de fechas. Arrancó como un proyecto familiar, con quien era mi compañero, con Lucas, haciendo pastas en casa. Ajá. Vinieron unos amigos de Mendoza, nos dijeron, es una buena idea hacer pastas, les va a ir bien, bueno. Vamos en esa. Y en un momento nos dimos cuenta que era mucho para nosotros y convocamos amigos, amigas, familias, dos familias amigas, a Seba y a Mari, a Diego y a Jime. Ajá. Y arrancamos ahí la cuestión más cooperativa, digamos. ¿Y para cuándo el Faro comienza con las galletitas? ¿Deja las pastas y se vuelca las galletitas? Y eso fue después del verano de 2015. Bien. Entre medio que intentamos hacer tartas, que ahí entramos en la panadería de Los Hornitos. Ajá. Que nos abrió ahí sus puertas. Ajá. Nos compartió sus hornos, sus bowls, sus mesadas, y empezamos con tartas, que bueno, sucedieron cuestiones ahí, situaciones que las tartas no marchó. Algunos integrantes dejaron y seguimos con Jimena y con Lucas haciendo galletitas. Marce, ¿y hoy cuánta gente trabaja en el espacio del Faro? Y hoy somos 5. Ahí va, muy cinco. Bien, ahí vamos a volver en un ratito al Faro. Anaí, ¿querés contarnos mínimamente cómo es la historia de la editorial Tierra del Sur? Sí, la historia de Tierra del Sur es que nace en Buenos Aires, en un centro cultural recuperado que se llamaba Tierra del Sur. Bueno, desde allí después se forma un taller en el espacio comunitario La Gomera, y después, como surgen los talleres de nuestra cooperativa, es por voluntades, de decir, locuras, nos vamos a vivir allá, y con pocas herramientas y ayuda de otro, del taller de La Gomera, se forma acá el taller editorial de la editorial. Uh-huh. Y bueno, fue, primero era también así algo bastante familiar, de amigues así, de las familias. Y de a poquito fue tomando la forma que tiene ahora, que es que estamos en tres sedes. Una de ellas es acá en La Ronca. Uh-huh. Y bueno, ¿y las otras dos? Y las otras dos, una sigue en Buenos Aires y otra está en estos momentos en un lugar que se llama El Hoyo, cerca de Puyén. Uh-huh. Ahí cerquita de Bolsón. Claro, también por la locura de... ¿Y las tres funcionan de manera articulada? Sí, absolutamente, sí. Uh-huh. O sea, nosotras compartimos los fondos, los costos, los títulos, las ideas, las formas de organizarnos. Cada lugar tiene su propia autonomía en cuanto al espacio que habita, ¿no? Pero se da una característica bastante interesante, que es desde la confianza y desde el amor, para que podamos... muy romántica, pero realmente es así, ¿no? Porque a veces, por situaciones climáticas o demás, en una sede no se pudo vender, por ejemplo, pero sí se pudo, por ejemplo, editar, se pudo pensar libros. Uh-huh. Entonces, sostener a esos compañeros que están ahí, no generando económicamente, pero sí desde otro lugar. Así que, bueno, más o menos esa muy es. Muy bueno. Ahora, después vamos a ir viendo cómo sí. cada uno de los proyectos se organiza, y este en particular, sí. con sus particularidades de estar con otros proyectos también ensamblados. Sí, sí. Martín, ¿querés contarnos mínimamente la historia de la panadería de Los Hornitos? Y bueno, la historia, digamos, yo no estoy desde el comienzo de la panadería de Los Hornitos, pero sé que también es aproximadamente hace 11 años, uh-huh. Que pasó muchas personas pasaron por la panadería. Uh-huh. La he escuchado a Eli contar de que en las primeras veces que hicieron pan y salían a vender, estar en una mesa viendo lo que habían vendido y repartiendo por partes iguales entre ellos, y mismo hasta ni siquiera casi repartiendo, como comprando los puchos, la comida de ese día. Y bueno, así todo fue creciendo. Pasó, bastantes personas pasaron por la panadería y hoy en día estamos trabajando 9 personas, y si no me equivoco somos 5 familias, porque varias personas somos compañeros, compañeras, uh-huh. parejas. Claro. Y bueno, también tenemos estamos funcionando en el mismo espacio que la cooperativa El Faro. Uh-huh. Y bueno, ya vamos a hablar de cómo nos organizamos, ¿no? Pero también todos cobramos los mismos, hay quienes trabajan más turnos que otros, pero y también tomamos las decisiones que conlleva manejar, llevar adelante una cooperativa entre todos, en reuniones que hacemos todos y todas juntos. Dale, ahora vamos a hacer una ronda para contar cada uno de los proyectos, cómo se autoorganiza hacia adentro. Diego, a vos te toca por la radio, me estoy dando cuenta en este momento. No, a mí me toca leer mensajes hoy. Ok, alguno de los dos va a tener que hablar por la radio, te aviso. Llega un mensaje que dice, grande Marce, vamos arriba vos. Vamos. De acá La Gomera, hermana de La Ronca para algunos y algunas, Tierra del Sur presente vía WhatsApp también. ¡Vamos, Anaí! Acá estamos con Judy Lauti y Cintia La Gomera presente. No, ahora me pongo muy nerviosa. Abrazo para todas y todos. Justamente también, o sea, la panadería empieza, tiene una en La Gomera también, tiene una pizzería en La Gomera que por ahí, no sé, Pablo López por ahí, Paula podrían contar uh-huh. un poquito uh-huh. más que sí. yo. Hay una prehistoria. Hay toda una hermandad con La Gomera. Sí. Muy bien. Creo que lo interesante de quienes estamos, somos 5, 6, 7 personas, ajá. que somos como, por decirlo de alguna manera, la segunda o tercera camada de ideas que fueron surgidas así en una ronda, tal vez como nosotros. ¿Quién dice que de acá surjan otras 7 personas más, ¿no? que puedan continuar nuestros proyectos? Así que es muy interesante, todavía no nos metimos con la radio, Diego, ya te voy mirando como para que me vayas contestando. Estamos hablando de proyectos que han trascendido las personas. Claro. Cada uno de estos proyectos se mantuvieron en pie a pesar de que quienes lo fundaron o lo iniciaron hoy no están acompañando, a veces sí, a veces no, pero indudablemente ya caminan solos. Uh-huh. Eso es muy importante. Sí. Diego, ¿cómo llega la radio acá más o menos? ¿Qué sé yo? No. ¿Acá dónde? ¿Acá el espacio de La Ronca? Sí, señor. Bueno, sin entrar en detalle de la prehistoria de la radio, uh-huh. por ahí está bueno contar eso, a partir de la llegada aquí al espacio comunitario de La Ronca, como tantos otros proyectos que tienen que depender de un espacio alquilado, su rutina a veces es, a lo sumo, cada 2 años... estar pensando en la mudanza. Una radio no es una estructura que se muda fácil, Uh-huh. Y que además una mudanza implica un cambio en lo que es, por ejemplo, su radio de cobertura, así que no es una decisión fácil de tomar. Uh-huh. Y yo creo que no fue fácil, pero a pesar de eso, más allá de eso, no teníamos muchas alternativas, digamos, en el pueblo. Uh-huh. Yo lo recuerdo como un momento difícil, ¿no? Uh-huh. No por a dónde veníamos con la gente que veníamos a compartir, sino porque bajábamos 40 metros. Uh-huh. O sea, para una radio bajar 40 metros es arriesgarse a perder, o sea, a esconderse, uh-huh. a hablar para que no te escuche nadie. Recuerdo esa discusión, ¿no? Uh-huh. Pero nos entusiasmaba mucho esto del compartir con otras experiencias, otros grupos autogestivos, otras cooperativas que venían peleándola por otro mundo. Uh-huh. El mundo que nosotros también o esos mundos que nosotros también queríamos mostrar. Entonces nos parecía muy lindo poder materializar, digamos, el próximo rancho aquí en La Ronca. Uh-huh. Y nada, qué sé yo, no recuerdo hace cuánto exactamente, pero deben ser 4 o 5 años ya que estamos aquí. Uh-huh. Y conocí La Ronca previo a la llegada de la radio, incluso previo a mi ingreso a la radio. Y la verdad que la transformación, si uno mira la foto de cuando llegamos ahora, han pasado más que muchísimas cosas. Y nada, creo que sumó tanto para el espacio como para la radio. Para, no solo como para los proyectos, sino para las personas que lo habitan. Muy bueno. Que eso me parece muy positivo. Vamos a hacer un parate, vamos a dar las líneas telefónicas para que te sumes a esta charla, para que asumes alguna pregunta, si querés mandar algún mensaje, algún saludo. Y son el 1557-0127. Ahí tenés el WhatsApp. Mandá un audio de WhatsApp que son muy divertidos de escuchar al aire. También está el teléfono fijo 499-312 y las vías cibernéticas que usted maneja ahí del otro lado. Bien, al 1557-0127 agregaba más mensajes César desde allí, desde La Gomera, que está como loco. Dice, beso César, te extrañamos ya. Un peso salía la pizza, Martín decía. ¿Un peso? Un peso salía la birra también, César. O 70 Martín. Centavos. Ahí mando audio, dice. Estoy cocinando, hay cosas que no cambian. Llamen si no. O mando super audio. Dice. Mande. No te vayas, vamos a escuchar un poquito de música. Le entramos, música, había que elegir música. Elíjase algo, parce, mientras yo se les tiro. Le vamos a entrar salvajemente a la picada, producto de nuestros auspiciantes. Está muy bueno, Nay, ¿no? Yo no puedo parar. No puede hablar esta chica, bien. La emoción. No, está muy bien. No te vayas, enseguida seguimos con más paisanes. Sí, me dijo que me iba a estirar, no me estiré. Se le estiró un poquito más. Capaz que no llegaste a notar el teléfono en tu ¿Alguna casa. ¿Alguna idea, música? Sí. Luis Alberto Espineta. Estíreme. Amarilla minutos. Flor. Ah, no, vale. Ahí me va a tener que estirar, También por ahí, como se puede estirar, es también contando que, al menos desde que estoy participando de este espacio, La Ronca en sí es un proyecto también, ¿no? Es un proyecto en donde todas estas gentes nos encontramos y también tenemos reuniones como cada proyecto productivo en las que vemos qué cosas mejorar, qué cosas construir, qué hay ganas de hacer, organizar peña, organizar talleres, una escuela de oficios. Entonces también La Ronca sí es como un proyecto también que nos nuclea a todos. Muy bueno, muy bueno. Este chico sabe estirar bien, ¿eh? Bueno, no sé si era la que quería exactamente a nadie, pero bueno, encontré una ahí de Spinetta dando vuelta y la vamos a escuchar. Y volvemos con más paisanos del barrio, paisanes en este caso, con los compas y las compas de aquí del proyecto comunitario La Ronca. Dale. ¿Puede creer que entre todos los temas que hay dando vuelta de Spinetta elegí uno que estaba roto? ¿Cómo roto? ¿Está rayado? ¿Lo escucha como suena? Eso porque el disco está todo manoseado. Eso de 70, Cherchik. Pone otro long play. Vamos a darle otra oportunidad. Pone otro long play, a ver. Spinetta, a ver. Hay arma oyentes que diamante. Se van a enojar, te digo, con este cambio que estás haciendo, sí, ¿eh? Arma de diamante. No, tengo acá. Va a ser difícil buscar uno por título a esta altura del partido. Ahí nos vamos, ¿eh? ¿Cómo que nos hace el país? A veces yo te grito sin poderte gritar. Mientras tanto alguien nos prejuzga sin ninguna razón. Piedra sobre piedra, nada importa ya. Mi amor, te choco débilmente, bajo un sol de mañana desesperada, y me veo partir. Soy un barco que se hace a la mar, y en todo retorno un cambio nacerá. Y en tu nombre yo brindo en la nada, vestido de gris. En tu nombre me quito las llamas de un cuerpo que fui. En tu nombre habrá que seguir y seguir y seguir. We'll be right back. tes potes, vous connaissez que dalle, enfin. Canto popular de las comidas, de don Armando Tejada Gómez. Acá tengo el libro en las manos de nuevo, otra vez, y releo parte del prólogo. Lo que escribieron las y los editores, vuelvo a ver esa tapa hermosa de colores, de imágenes, de mercados, una chola mirando, frutas, semillas, verduras, comida para los pueblos, como ese pan necesario de la poesía, que este libro maravilloso de don Armando Tejada Gómez volvía a circular entre nosotros. Un libro que no es fácil de conseguir, que es prácticamente imposible volverlo a encontrar en algunas librerías o ferias o mercados también de intercambio. Entonces celebrarlo a esta hermosa reedición que tuve el privilegio de colaborar con algunas palabras de prólogo y saludar, felicitar a quienes hacen posible que, como dicen ellos y ellas al comienzo, el pueblo conozca a su poeta, que no nos sea indiferente, que nos guste, que nos disguste, nos sorprenda, que nos fastidie, pero que nunca nos sea indiferente, que todo el pueblo sepa de su poeta. Qué bonito eso. Eso lo dicen las y los editores de Tierra del Sur, a quien agradezco esa maravillosa invitación, que también tiene que ver con el camino de la poesía y del canto que uno va eligiendo y de los referentes, para, bueno, no sentirnos tan huérfanos, tan solos, cuando elegimos transitar el camino de las palabras, de la militancia. Así que muchas gracias por este recuerdo y felicitarlos ahí nuevamente a todos que hacen posible que la palabra de estos poetas, de estas poetas también, llegue. Y bueno, soy fans de algunos de los libros de este editorial. Muchos de mis amigues tienen en sus bibliotecas Eros y Anarquía de Baigorria, algunos textos de Paulo Freire que tan hermosamente están ahí a disposición en el catálogo de este espacio colectivo. Así que abrazarlos, volverles a agradecer y acá me quedo leyendo otro ratito más. Hacía tiempo que no abría este libro. Abrazo. Abrazo grande, compañero. Escuchábamos al Gus Galdeano. Dice, para que el pueblo conozca a su poeta. Esa debe ser una de las razones de la existencia de la editorial, quizás. Sí, claro, claro que sí. Todas estamos muy emocionadas por las palabras del Gus, y también es un libro que nos ronda a toda la casa de alguna manera, ¿no? Desde el alimento, desde resistir. Y bueno, gracias, querido Gustavo, que siempre estás presente en todos los sentidos, ¿no? En la casa para cantar o para un llamado a la radio, o siempre que sabe que sale algo de acá de La Ronca, está ahí presente, ¿no? Así que Armando Tejada Gómez, El Canto Popular de las Comidas, vaya trabajo grupal, si lo fue. La tapa fue pensada desde Buenos Aires, desde el compañero Lautaro. Bueno, fue así una de las ideas que una de nosotras trajo, una propuesta, y se pudo dar. Fue hermosamente presentada en la Biblioteca de los Hornillos, rodeados de alimentos de nuestra América. Y bueno, muchas gracias. Muy bueno. Die, ¿tenemos algunos mensajes que llegan al 1557-0127? Sí, algún mensaje ha llegado. A través de mensaje de texto se comunicaba el compañero Pablo. Uh-huh. Que dice, aparte es de papo ese tema, jaja. el tema que estaba roto. Yo sabía que alguien te iba a decir algo, ese alguien. Y después ya se ve que le saltó la euforia y dice, vamos arriba la ronca, carajo, César Botón, no agitaste ninguna despedida, toga. Entonces, panza me da, aprovechan paisano el barrio para pasarse factura a los compañeros. Sí, sí. No le demos mucha cabida porque puede ser interminable esa pelea por mensaje de texto. No, ya te pedimos un tema predilecto de acá, de la sede porteña, dice César. Con este tema le hemos remado a full en las trasnoches laboriosas de la editorial. Para mi amigo Lautaro, Sin tu amor me siento mucho mejor, de Charly García. Mira. Bueno, va a haber que escucharlo después. Ahí lo buscamos. Bien. Bueno, si les parece, chicos, podemos ir contando. Recién el Martín, al finalizar el primer bloque, muy bien nos metía en tema de cómo el espacio comunitario La Ronca, además de albergar cada uno de estos proyectos, en sí mismo también funciona como un proyecto colectivo con reuniones mensuales donde se decide de manera democrática y horizontal las medidas a tomar, diferentes situaciones a resolver, etcétera. Cada uno de los proyectos que estamos aquí dentro también tiene un modo de funcionamiento. ¿Quieren más o menos contar cómo es la dinámica? ¿Marce? Bueno. Primerita. Te maté. Igual, funcionamos en reuniones, intentando que todos pongamos nuestro punto de vista, decidiéndolo, sí, de esa forma, juntándonos, charlando. Pero, por ejemplo, ¿no cocinan todas las chicas juntas? No cocinamos todas las chicas juntas, no. Cocinamos de a una o de a dos a veces. Tenemos días de cocina. Se intenta... Bueno, también compartimos el espacio con la panadería, cosa que ahora cambió porque antes era un solo espacio, entonces unos días estaba la panadería, unos días estaban las galletitas, o sea, un día pan, un día galletitas, y ahora tenemos dos espacios y compartimos también eso. También tiene esa particularidad por ahí estos dos proyectos, que es como... compartir, como que hay compartir con los compañeros del mismo proyecto, y aparte compartir con los compañeros del otro proyecto, claro. Que es como, y aparte compartir con la casa. Claro, son múltiples. Es como, tiene capas, es tipo cebolla. Martín, contanos desde la pana cómo es más o menos el funcionamiento. Y bueno, yo creo que todos los proyectos tienen eso, ¿no? Que tenemos las reuniones en las que, bueno, vemos las cosas que hay que resolver, los proyectos, sacar un budín o hacer algo distinto, siempre como que el pan vuelve, ¿no? El pan blanco de cebolla y el integral son los que vuelven y siempre están, digamos, no se van nunca. Uh-huh. Tenemos, digamos, nosotros compramos la materia prima, ya, bueno, en un momento se compraron el horno, la amasadora, ¿no? En un primer momento, pero ahora que ya está eso, compramos la materia prima, hacemos los panes, el pan se vende, y todo lo que entra se separa. El costo para poder volver a comprar se separa. Antes se separaba un 10% para tener, para arreglar un horno, para diferentes cuestiones que pudieran surgir. Ahora se separa un 8% para eso que estoy diciendo y un 4% para alguna enfermedad de algún compañero, una compañera que está por parir y para que tenga unos días, unas semanas, digamos, pagas sin trabajar. Que son cosas que se fueron como derechos que nos vamos conquistando a nosotras mismas, con el tiempo, en estas reuniones, charlando y diciendo, che, estaría bueno que podamos cobrar algo para... Claro. Aguinaldo no cobramos, ponele. Claro. No porque nadie nos lo paga, sino que porque no nos dan los números para pagarnos eso y decidimos no cobrarlo, no separar para eso, sino para los que vaya todo a los sueldos de la semana. Entonces, con ese resto que queda... Dije que separamos para el costo, separamos un porcentaje para diferentes cuestiones. Uh-huh. Lo que queda es la ganancia. Y eso se separa en turnos. Hay gente que trabaja dos turnos, gente que trabaja un turno por semana, gente que trabaja tres. Uh-huh. Y todos los turnos, son 18 turnos, ponele, en la semana, 25 turnos en la semana, se separa la ganancia en 25 y cada uno cobra por turno. Bien. O sea, básicamente eso, cobramos todos... Lo mismo, tratamos de ser justos en las tareas, aunque a veces uno le pone un poquito más el hombro, en otras épocas otros, en otras épocas otras le ponen más el hombro, y bueno, como no tenemos un jefe, digamos, hay cuestiones que en una empresa las resolvería un jefe o una jefa, que en este caso las resolvemos nosotros y nosotras. Claro. Entonces lleva un trabajo, además de cocinar el pan, nosotros estamos constantemente hablando, es como que todo el tiempo estás craneando la panadería. El ejemplo que contaste es muy interesante porque vale destacar para quienes están escuchando del otro lado que la pana, los integrantes de la pana, venimos de tres partos en lo que va en los últimos tiempos y hubo que acomodarse a eso también. Y fue muy interesante cómo el proyecto encontró una solución para bancar a las compañeras que iban a parir y que puedan cobrar su jornal aún no yendo a trabajar. Sí, sí, claro. Tanto eso como incorporaciones de gente que trabaja con un vehículo y bueno, diferentes gastos que suma repartir pan con un vehículo, viáticos, cuando venís a cocinar la panadería se pagan viáticos también. Sí, un montón de cuestiones que como que nada está definitivo, digamos. Si bien hay una estructura sobre la cual funciona el proyecto, todo es cuestionable, digamos. De repente viene un compañero y dice, che, a mí me parece que tendríamos que cubrir este costo. Y otro dice, bueno, no. Y ahí debatimos por qué sí, por qué no. Y nos tratamos y nos ponemos de acuerdo en acuerdos que es eso. Funcionan hasta que no funciona y hay que cambiarlo. Y bueno, y se habla. Que creo que eso es el valor fundamental de los proyectos que funcionan acá en la casa y del proyecto Ronca, que es de que nos podemos sentar a mirarnos las caras y a compartir nuestras opiniones y a accionar frente a las distintas problemáticas y alegrías que suceden en el camino. Claro. ¿Cómo fue el proceso de aprendizaje, tanto para Marce como para Martín, que ya han hablado, y después cuando le toque a Anaí también, de una tarea que tal vez no habían hecho antes, ¿no? No sé, habías hecho... Bueno, en mi caso yo vengo de una familia panadera, o sea, y bueno, como que se me hizo más fácil, pude aportar otras cosas también. ¿Y cómo, pero por ejemplo empecé de cero las galletitas? Yo trabajé también en la cooperativa El Faro haciendo galletitas un tiempo. También, bueno, participé como me da el tiempo de la Radio Grito. El tema es que siempre hay un compañero que pone el hombro al que entra nuevo para decir, bueno, el trabajo que nos lleva 6 horas nos va a llevar 8 porque trabajo con alguien que está aprendiendo. Y es enseñar, compartir, decirle cómo amasamos el pan, porque no hay una sola forma de hacer las cosas tampoco, ¿no? Hay diferentes recetas. Entonces es compartir la forma en que se hace y bancar al compañero o la compañera que está entrando nuevo. Justamente igual le... No sé si estará escuchando, pero un gran abrazo a Paulita, que generalmente ella siempre es la que toma la posta de recibir al compañero o compañera nuevo. Bien ahí, Marce. Yo lo que siento que es como que aprendemos todo el tiempo. O sea, no hay una forma, porque cada compañero también que entra aporta. No sé, por ahí hay una forma de hacer las cosas y viene alguien, bueno, pero podemos hacerlo así o así y ya te cambia. Y bueno, también aprender a soltar, bueno, está bueno, suma. Como que todo el tiempo se aprende, me parece. Uh-huh. Es como que, y cada uno que, yo que por ahí soy de las que quedé primera, cada uno que pasó, que cambió algo, dejó algo, modificó algo, y para mí es ese aprendizaje de aprender a soltar también, ¿no? Decir, ah, bueno, sí, yo lo haría así, pero bueno, está bueno, ¿no? Y tomarlo, no sé. Anaí, ¿querés contarnos un poco cómo es el funcionamiento interno de la editorial? Sí, es bastante como han escrito los compañeros y me gusta encontrarme así en el relato de los demás. Es como que siento que no tengo nada que... Pero acá hay algo especial, sí, porque son tres sedes, sí, por ejemplo. Bueno, también nosotras nos enmarcamos en reuniones, más o menos cada 15 días o cada un mes, en las cuales hacemos un organigrama de las cosas que queremos hablar. Entre ellas siempre queda al final, y es la parte más sabrosa de nuestras reuniones, contarnos cuáles son nuestros próximas ideas de libros a editar, que en esa parte nos contamos qué estamos leyendo cada una, qué nos interesa investigar, a quién querríamos editar. Bueno, y después eso lo pasamos a compartir, una de nosotras decide quién va a transcribir para las otras sedes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí hay mucho mail, mucho WhatsApp. La comunicación es vía mail. Sí, vía mail, básicamente. Y bueno, también nos manejamos así, separando un costo, un fondo, una ganancia. Me parece muy bueno lo del fondo de salud, le llamaríamos nosotros, que cómo lo resolvieron, no sabía, está muy bueno. Nosotros le estamos encontrando la vuelta también. Uh-huh. Y después también salimos mucho a ferias, donde se encuentran nuestras formas de editar, que son ferias libres independientes, autogestivas, AAA, amorosa y todas las A que se pueden poner. Y también, no quiero decir más nada, y también con respecto a las personas que ingresan, también cuando yo, si bien vengo de una familia, mis viejos vendían libros, pero yo no los sabía hacer ni editar, ¿no? Entonces, aprender a obrar, a hacerlos, a ponerle el amor, que queden bien terminados. También, es como decía Martín, no hay una manera, sino que cada una tiene la suya y va convidando, y la persona nueva se va amoldando a lo que va queriendo, o haciendo nuevos moldes también. Uh-huh. Así que, bueno, básicamente es eso. Y también, hacemos como un organigrama mensual, a qué ferias podemos ir. Desde acá se produce más que nada para mandar a Buenos Aires, y en el verano se acopia la fuerza de trabajo acá y en el sur, que son como los puntos turísticos. Ajá. Más o menos en esa dinámica se organiza. Muy bien. Diego, ¿querés contarnos un poquito cómo es el funcionamiento interno de Radio El Grito? ¿O querés que mienta yo? Adelante, compañero. Usted está mucho más capacitado adelante que yo. Bien, podría apelar un machete que tengo ahí de por unas favor 50 hojas, pero sí, no lo voy a hacer. Tiene tanta vida la organización de la radio comunitaria, supongo que le debe pasar a todos los proyectos como sus integrantes, ¿no? No, en este tipo de proyectos yo creo que no todos le damos la misma intensidad continuamente. Creo que si algo nos caracteriza con respecto a un emprendimiento privado, digamos, en donde uno tiene que cumplir a rajatabla un horario, una cantidad de horas, una tarea concreta, una producción, a cada uno lo lleva más que nada el compromiso, ¿no? Obviamente acá hay compañeros y compañeras que en parte viven de lo que hacen, por ahí ese es el distintivo de la radio. Quienes venimos a la radio no vivimos en general de lo que hacemos en la radio. Y además sucede algo con la radio que es particular, que produce algo no tangible. Acá uh-huh hay panes, hay libros, hay galletitas, se pueden uh-huh comer, tocar, ver, intercambiar. Uh-huh. La radio produce un bien que no es muy cuantificable a veces, ¿no? Exactamente, sí. Y en ese sentido, digamos, esa intensidad que va y viene, porque, bueno, hay compañeros que en un momento sienten que le tienen que poner mucha garra al proyecto de la radio, en otros momentos necesitan correrse. Esa vida interna se refleja en la organización. En su momento, antes de venir aquí a La Ronca, el colectivo estaba conformado, un colectivo que también tiene vida, no es algo estático, ¿no? Un colectivo que estaba conformado por compañeros y compañeras más bien tirando a la zona de Nono, las calles, llegó acá, fue mutando, se fueron incorporando algunos, corriendo otros. Uh-huh. Y hoy por hoy, la característica es que tenemos compañeros que vienen desde Nono y compañeros que vienen desde Yacanto a 4 kilómetros. O sea, venir acá a una crecida a las 9 de la mañana implica salir a las 6 de la mañana del medio del monte, caminar 4 kilómetros, hacer un dedo y llegar acá. Uh-huh. Esa diferencia en lo geográfico hace que estas instancias de reunión que describían en los otros proyectos sean complicadas. Claro. No nos cuesta poco poder coincidir un día al mes, cuando en algún momento tuvimos reuniones semanales. Entonces hay que buscarle la vuelta, ingeniárselas porque es necesario el encuentro. Claro. No tanto se están dando las reuniones semanales ahora, sí la reunión mensual, que es una especie de plenario donde se resuelven muchas cosas de fondo de la radio. Y contá, Diego, por favor, cómo se ha dividido en el organigrama de la radio en cuanto a su organización, esto de armar diferentes comisiones. Sí, conceptualmente un proyecto político comunicacional como lo es Radio El Grito puede, digamos, conceptualizarse en dimensiones, que son dimensión política, o sea, los objetivos que uno se traza, dimensiones, la dimensión comunicacional, que es de qué manera uno va a comunicar esa propuesta política, una dimensión organizativa, que es la manera en la que uno se va a organizar, y una dimensión económica, que es de qué manera materialmente va a conseguir todo eso. Esa dimensión organizativa puede contemplar esas dimensiones, y es lo que hemos tratado de hacer conformando comisiones que resuelvan partes puntuales. Por un lado lo económico, por otro lado lo que es comunicacional, por otro lado lo que es lo que tiene que ver con el vínculo que tiene el proyecto con el afuera y con los vínculos internos. Entonces, tratar de resolver entre grupos reducidos de compañeros y compañeras las situaciones más específicas de cada área, ¿sí? Algunos se dedican a resolver las cuentas, los números, otros se dedican a resolver el vínculo con la radio. Requiere de muchísima confianza de todo el resto para que los dos o tres compañeros o compañeras que deciden algo en ese área tenga, digamos, sustento, ¿no? Porque si no nos volvemos asambleario, entonces nos juntamos dos o tres, tenemos una idea y para motorizarla tenemos que esperar a que nos juntemos todas, a ver qué les parece y después sí ir y a concretarla. Claro. Creo que hemos logrado como grupo colectivo de la radio una confianza suficiente como para determinadas decisiones poder tomarlas desde algunas áreas sin la necesidad de estar todos juntos y decidirlo. Uh-huh. Hay como lineamientos que se trazan en esos plenarios mensuales o tal vez más espaciados, y eso es lo que le sirve, digamos, de insumo a las áreas para tomar decisiones respectivas de esas áreas. Es muy interesante poder estar desglosando cada uno de los proyectos, porque yo no sé si el que compra el libro en el puesto, compra las galletas en un negocio o el pan cuando se lo llevan a la casa, se imagina todo el trasfondo. La oyente que pone la 95.5 se imaginará todo lo que conlleva el trabajo que lleva esto. Yo escuché atentamente a cada una y a cada uno de ustedes hablar y decía, qué loco, che. Hay cosas que son intrínsecas a este tipo de proyectos autogestivos y me salían dos palabras. Una es solidaridad. Escuchaba al Martín explicando esa manera que encontramos de poder, por ejemplo, pagar una licencia por maternidad. Y la otra palabra es confianza, que la dijo recién Diego. Acá hay plata de por medio, acá hay una suerte, entre comillas, prestigio a la hora de llevar un producto para alimentar a tu familia. Y ahí hay mucha confianza en el grupo. ¿Cómo se lleva eso dentro de cada uno de los proyectos? No me lo contesten ahora, necesitamos ir a una tanda comercial. Y a la vuelta piensen muy bien lo que van a decir. ¡Qué presión! ¡Qué presión! ¡Ay, cómo no, me da! No pudo ver. Bueno, a ver, pasame. ¡Un suspenso que le metió! ¡Tremendo! Bien, vamos a escuchar un tema musical a pedido de César. Se lo dedicamos ahí a César y a Lauti, que están ahí en La Gomera. Vamos a escuchar a Charlie, la tanda, y sí, volvemos con más Paisanes del Barrio 2018, último programa del año. Dale.